las pibitas moviendo, moviendo, que mi cumbia comienza y quiero verte bailar. Yo quiero ver a los pibes agitando, agitando, quiero ver a las pibitas moviendo, moviendo, que mi cumbia está piola y quiero verte gozar. Pero quiero verle bailar, agita tus maricosas para allá. Con este ritmo loco vamos a gozar. Menea la colita pa' adelante para atrás de la cumbia. Pero quiero verle bailar, agita tus manitos aquí para allá. Con este ritmo loco vamos a bailar. Yo quiero ver a los pibes agitando, agitando, quiero ver a la pibita moviendo, moviendo, que mi cumbia está piola y quiero verte gozar. Para atrás esa cumbia también quiero verle bailar. Agita tus manitos de aquí para allá. Con este ritmo loco vamos a gozar. Mira la colita para adelante, para atrás esa cumbia también quiero verle bailar. Agita tus manitos.